Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al capítulo número 40 de Divagaciones Tecnológicas. Yo soy Miguel Ángel Gallardo, Premium CM, y con nosotros está, como siempre, el compañero y amigo Miguel Ángel Terrón. ¿Qué Aquí tal? estamos. Buenas noches. Bueno, tu Twitter es @materrock, aunque yo creo que todo Arroba. el mundo te conoce ya. Sí, claro, todo el mundo. Bueno, voy a dar los métodos de contacto porque al final, siempre lo dejo al final del capítulo y siempre se me olvida. Así que os voy a decir que tenemos una página web que es divagacionestecnologicas.com. Nuestro correo electrónico es podcast@divagacionestecnologicas.com. Nuestra cuenta en Twitter, la del podcast, no la personal, es @deeptecnológicas. Así que nada, vamos a comenzar ya este capítulo. También quería, bueno, que estoy contento, ¿no? Porque parece mentira, pero vamos a cumplir un año ya de divagaciones tecnológicas en iTunes. Bueno, en iTunes, en iVoox y en todas partes de las que estamos. Empecé a grabar el año pasado, el 25 de julio, y como ya nos estamos acercando a esa fecha y no creo que grabemos antes de esa, aunque nunca se sabe porque venimos con ganas de grabar, Con muchas. pues nada, aunque estamos a 15 de julio y mientras edito, no edito, tardaremos unos días más, pero bueno, quería comentarlo, ¿no? Que ya llevamos un año, capítulo 40, y oye, que sea mucho más. La verdad es que ya con tu fichaje yo creo que esto puede dar mucho más de sí. Oh, no vea. Vamos, un flow continuo. Continuo, continuo. Bueno, pues por poner así un poquito ya en situación, hoy vamos a hablar de la sincronización de bibliotecas de iPhoto a través de la nube. Y como ya acabo de llegar de vacaciones y está un poquito desconectado, pues casi que vas a hablar tú más que yo. Yo te haré preguntas puñeteras Sí, cuando no sí. entiendas algo. Sí, bueno, verás, yo lo primero que te tengo que decir es que yo todavía no he cogido vacaciones, ¿sabes? Pero que las voy a coger, ¿sabes? Que no solo tú coges vacaciones, Bueno, ¿eh? está solo dos semanitas, ¿eh? Han sido vacaciones familiares, o sea que al final se descansa, pero no tanto como uno desearía. Ya cogeré mi otras 2 semanas de vacaciones más adelante. Pero Vale. bueno, ha estado bien, está por Pamplona, San Fermín. ¿Has visto a Pedro? Verdad, cierto, que se me había olvidado. Estuve con Jesús Tudela y con Pello. Por allí, que estuvimos, que aquí el amigo Pello nos recibió amablemente en su casa y nos trató muy, muy, muy bien. Porque no hizo allí un almuercito que dicen ellos, que Que bueno, a vaya. base de chistorra, de no sé, allí era como un Pero patata, like. huevo, o sea, nos pusimos Sí. bien, una sidra buenísima, la verdad que estuvimos muy a gusto los tres allí hablando un rato de nuestra historia. Sí, mucha sidra, pero no te enseñó a escanciarla. ¿Cómo se llama eso? Sí, el Escanciarla, escanciarla. el escanciarla, Bueno, se eso. le quedó en el tintero enseñarme cómo hacer un escanciador, pero yo, como soy un tipo con recursos, Sí. bueno, a través de aquí del amigo Google, pues vi rápidamente cómo hacerla, porque después yo hacía tiempo que no tomaba sidra, y como soy un vicioso y todo lo que pruebo me gusta, pues me compré esa misma noche, o no sé si fue la siguiente, una botella de sidra para pa cenármela, y la verdad que muy Yo me buena. las tomo, yo me las tomo sin escanciar, ¿eh? Dicen que está muy rica, sí. No sé, pero bueno, vamos ya al tema. Sincronización de bibliotecas de iPhoto a través de la nube. Pues mira, te voy a Cuéntame. contar. Esto comenté que podía gustarle a mucha gente, entre ellos el amigo Emilcar, ¿no? No sé si le gustará o no le gustará, le parecerá interesante. Resulta que yo tenía la inquietud de trabajar con la biblioteca de iPhoto en varios equipos a la vez. Es que está muy bien eso del NAS y demás, pero cuando, o alguna carpeta compartida, pero cuando te vas por ahí de viaje y te llevas el portátil, pues la cosa, cuando se manejan volúmenes de datos de los que se manejan en una biblioteca de iPhoto, yo qué sé, con un volumen aceptable de fotografía, 10, 15.000 fotos, pues la cosa empieza a ponerse delicada. Entonces se me ocurrió hacer el experimento de sincronizar el directorio de la biblioteca de iPhoto con BitTorrent Ajá, Sync. bien, bien, bien traído, bien Sí, traído. sí, sí, sí. El caso es que, igual que se puede hacer con BitTorrent Sync, se puede hacer con servicios en la nube tipo Dropbox y demás. A mí lo que me ha gustado es cómo se sincroniza con BitTorrent Sync, porque es que, como no hay límite de volumen, pues ahí está la cosa. Y la verdad es que funciona bastante bien, con ciertas peculiaridades, pero el resultado es magnífico. Por ejemplo, una de las peculiaridades que tiene es que una vez que creas la biblioteca, que puede tener, las primeras bibliotecas pueden tener 600, 700 megas, uh-huh, pues cuando te pones a sincronizarla, cambias una foto, etiquetas una cara y directamente tienes que sincronizar los 600 megas. No sé por qué, se sincroniza un volumen de datos brutal de la biblioteca. Entonces la única precaución que tienes que tener es, antes de abrir la biblioteca en un equipo diferente al que la abriste la última vez, tienes que tener cuidado de que se haya terminado de sincronizar todos los datos, porque si no se corrompe la biblioteca. O sea que, a ver si yo te he entendido, sí, creo la biblioteca, la copio en esa carpeta que tengo de BitTorrent Sync. ¿Tienes un pajarito por ahí detrás? Sí, eso es alguien que me ha escrito un Twitter, voy a silenciar esto, que he cometido el fallo de no... No, pues yo creía que era un paro, ¿de verdad? No, no, aquí el pájaro del amigo Twitter. Vaya guapo, qué bonito. Que, pues nada, sí, eso, que creas la biblioteca... La copio en la carpeta que sincronizo, espero que se sincronice totalmente. No la copias, o sea, tú creas la... Vamos a ver, yo el experimento lo hice... Creándola dentro ya, ¿no? Sí, no, yo el experimento que hice fue crear una biblioteca nueva. O sea, si tú abres iFoto y le das a crear una nueva biblioteca de fotos, uh-huh, pues te lo crea. Entonces yo hice el experimento con ese nuevo álbum de fotos. O sea, sosteniendo la teclación para... Con esa nueva biblioteca. No, no hace falta. Simplemente abres iFoto y dices cambiar de biblioteca. Vale, y la creas directamente en esa carpeta que tú tienes sincronizada con BitTorrent Sync. La creé donde me la creo, dentro del directorio Pictures. Ajá. Me ha salido ahí muy en mi inglés de Alfredo Landa. En la biblioteca de imágenes tienes la biblioteca de iFoto. Entonces yo cogí ese directorio de iFoto y lo sincronizaste, ¿vale? Y lo sincronicé. Hay que tener cuidado porque cuando intentas seleccionar el directorio no te deja seleccionarlo. Tienes que coger en la biblioteca de iFoto que hayas creado, darle botón con el botón secundario o un tab con dos dedos, uh-huh, y muestras el contenido del paquete o las propiedades de la carpeta, y te tienes que buscar la vida para conseguir la ruta de... ¿De dónde está? La ruta de dónde está. Lo pones a mano o le das a propiedades y en propiedades te dicen en qué sitio está. Uh-huh. Y ya está. En mi caso es volumen / data HD, porque yo lo tengo puesto en otro sitio. Vale. Pero ya está. Sí, si no, supongo que será la ubicación de users, el nombre de tu usuario, /picture, y ya está. Y ya está. Y ahí están todos los tipos, o sea, la biblioteca que quieras sincronizar. Uh-huh. Yo tengo una principal y una secundaria, que es con la que hice el experimento. Ajá. Y la verdad es que funciona muy bien. Ya te digo, yo tengo el portátil, que se llama Sakura, mi niña, perdió ya. Tengo el Mac, que es Titán, y después tengo un par de netbook. Tengo un netbook con un Hackintosh montado y un equipo en el trabajo. E hice el experimento con esos cuatro equipos para ver qué pasaba. Y la única, después de cargarme 25 veces la biblioteca, la conclusión a la que llegué era simplemente eso, que una vez que terminas de trabajar con un equipo, tienes que esperarte a que termine de sincronizarse todo. Es rápido, es relativamente rápido. Sí, según el volumen de datos que tenga, pero una vez que tú en ese equipo ya lo tienes sincronizado, porque en el fondo tienes la copia hecha local, sí, cada vez que modifique algo, etiquetes, añade una foto, lo que sea, solo se sincroniza esa parte de fichero, digamos, claro, que no estaba sincronizada previamente. Ah, y sí, pero insisto, hay que tener cuidado porque hasta que no se termine de sincronizar, se puede armar el pifostio. Es que se arma, ¿no? O sea, hasta que no se termine de sincronizar en cada equipo. Sí, hay una sincronización que en BitTorrent Sync te metes en la... cuando lo abres, en la sección de bices, ¿no? En la sección de dispositivos, uh-huh, te aparece qué dispositivo está activo, qué carpeta está compartida y qué estado tiene esa carpeta. en el estado cuando pone sincronizado a una hora en un día determinado, pues en ese momento ya puedes empezar a trabajar con otro equipo. El equipo, el último equipo en el que has trabajado, en el que has trabajado con la biblioteca de iPhoto, puedes abrirlo cuando, cuantas veces te dé la gana. Pero si quieres cambiar de equipo de trabajo, tienes que esperar a que termine de sincronizarse. Sí, porque si no, como has dicho, se corrompe la, la biblioteca y se lió. Pero se lía tela de gorda y empiezan a ver, a desaparecer fotografías y a hacer de todo. Pero si lo que haces es que tienes un par de equipos y uno de ellos te lo vas a llevar para trabajar con la biblioteca de iPhoto, yo qué sé, te vas a Holanda en verano, me voy de viaje a Holanda, qué bien me lo voy a pasar, voy a hacer fotos. Pues una vez que haces lo, que sincronizas el portátil con la biblioteca de iPhoto, ya en el equipo principal no vas a abrir la biblioteca de iPhoto, sino que la vas a abrir en el portátil solamente. Te vas de viaje, metes la fotografía, las caritas, los lugares, todas las historias, todas las etiquetas, todos los álbumes. Y una vez que has terminado de, o sea, que vuelves del viaje, pues lo único que tienes que hacer, si quieres seguir trabajando con el equipo de sobremesa, es vuelves a sincronizar la carpeta y cambia el equipo de trabajo, básicamente. Que ya te digo, esto suena, oh Dios mío, qué terrible, ¿no? Esto puede tardar años. No, que va. 10, 15 minutos está sincronizada la carpeta. Hombre, sobre todo digo yo, teniendo en cuenta que en el fondo lo vas a sincronizar en tu casa, está en una red local que supongo que todas las tenemos una red gigabit o, sí, claro. O que se acerque y bueno, que eso es rápido. No, y es rápido hasta el punto de que yo hice también el experimento, ¿no? De, yo tardo un cuarto de hora en llegar al trabajo. E hice el experimento a la hora del desayuno y abrí la biblioteca y ¿sabes? Simplemente se había sincronizado todo. A la hora del desayuno me fui a desayunar con el iPhone. Me conecté al equipo de casa con una conexión VNC típica, ¿no? Y eliminé un par de fotos mientras estaba tomándome el zumito para ver qué pasaba y a ver cuánto tardaba en sincronizar. Yo tardé 10 minutos en desayunar. Pues a la vuelta del desayuno vi que la carpeta se había sincronizado en 10 minutitos que había estado trasteando con el móvil en ¿cuánto el pesaba esa biblioteca de foto? La biblioteca esa se sincronizaron la biblioteca pesaba un par de gigas y se había sincronizado en el tiempo del camino del desayuno al trabajo. O sea, poco. No, yo lo veo interesante porque, bueno, yo he estado otras veces, es verdad que no le he dedicado demasiado tiempo, pero bueno, el sistema que te da Apple, pues al final es con la foto en streaming, que sabemos que no es todo lo bueno que podría ser o no tiene todo lo que nos gustaría que tuviese. Porque bien, es cierto que están las fotos ahí y demás, pero ya te digo que no lo he probado mucho, pero creo que se pierden todas las etiquetas, no sé, están las fotos, no hay etiquetas, pierde las caras, toda esta historia que solemos poner, sobre todo las etiquetas, y que aparte creo que se guardan, que se van borrando conforme se va llenando, con lo cual tampoco nos sirve si tenemos un volumen de fotos demasiado alto. Se va borrando conforme se va llenando, ¿a qué te refieres? A las fotos en streaming. Sí, pero de todos modos eso tampoco tiene mucho problema, porque tú si las fotos en streaming guardan las 1000 últimas fotos. Tú simplemente con que abra cualquier biblioteca de iPhoto, te crea un álbum con el mes de streaming. Automáticamente. Y siempre te guarda, yo eso, la verdad es que no estoy demasiado puesto, porque te digo, porque no lo uso demasiado, pero te guarda 1000 fotos, da igual el tamaño que tú te has contratado con iCloud. Sí, porque eso no afecta al tamaño de iCloud. Sí, es como un espacio extra que te dan y... Efectivamente, es totalmente alternativo. Yo tengo 25 gigas porque era usuario de MobileMe. Y no le afecta para nada que tenga más o menos fotos, porque, o sea, no le afecta nada al tamaño. Pero insisto que cuando tú abres el iPhoto, si se abre el iPhoto y foto, si tienes activo streaming, las fotos en streaming, te crea un álbum de fotos en streaming de octubre o de febrero o de julio. Y si tienes nuevas fotos, te las mete en la biblioteca local que tiene iPhoto. Que te las va copiando. Aunque te las borre de streaming, se quedan almacenadas en la biblioteca. Hombre, yo es que, tal como lo comentaba, yo la verdad que tampoco había caído en el detalle del BitTorrent Sync, que al final tiene mucho uso, como podemos ver. Creo que además va a ir mucho más rápido que servicios que ya hay en la nube, como Google Drive o Dropbox. Primero porque el espacio lo gestionamos nosotros. Aunque bueno, que sí. Yo creo que poca gente tiene en Dropbox 2 GB, todo el mundo tiene mucho más. Y en Google Drive que nos dan 5, creo recordar, la verdad es que sí, son 5. Ahí ya estamos tirando de un servicio que depende de la conexión que tengamos en casa. Ni más ni menos. Y lo mejor de todo es que a mí ya me han... O sea, yo ya he solicitado ser alfa tester de la versión móvil. Ya está en desarrollo la versión móvil para dispositivos iOS y dispositivos Android. Por fin, se está trabajando con eso. Entonces, esto ya tiene muy buena pinta. Ya está la beta 3 de BitTorrent Sync de escritorio y están a puntito de sacar la versión móvil. Sí, yo creo que ya que hablamos que eso, que echábamos en falta la versión móvil, sabíamos que iba a llegar porque el servicio este estaba recién nacido. Pero es bastante interesante porque... Bueno, de todos modos, con todos los equipos con todos los sistemas de los que me enamoro, al final terminan muriendo, ¿sabes? Tengo la maldición de Diego Freniche, la tengo yo también. Entonces, que él todo en lo que se mete se lo termina cargando. Hombre, Yo espero equivocarme en este caso porque la verdad es que está chuli piruli. No sé, el beneficio aquí indudablemente no te van a cobrar por darte más espacio. O sea, que no sé por dónde vendrá la capitalización de esos servicios. Supongo que será una comunidad que trabaja... es el equipo de BitTorrent, que en realidad han cobrado metiendo publicidad en sus programas. Supongo... Que los móviles te meterán también un banner con publicidad. Ahí está, y eso, verás, la publicidad en los dispositivos móviles funciona en base a el tiempo que lo tienes abierto mostrando la publicidad. Entonces, verás, supongo que era... Si tarda un ratito en sincronizar, pues ahí tienes tu banner de... Sí, y lo estás viendo y demás. Está claro que el dinero tiene que llegar por alguna parte. Pues resulta bastante interesante este servicio. Y nada, yo también lo probaré, porque ya te digo, o sea, esto lo has probado tú, yo he estado de vacaciones, me traigo un montón de fotos que todavía, de hecho, no la he volcado a ninguna. Bueno, la he volcado al NAS, porque eso es lo primero que llego, lo que hago cuando llego a casa. Claro. Y ahí está, pero en bruto, ¿no? Ahora tengo que hacer la depuración y limpiando y ordenando, porque otra cosa que tengo yo, que ya lo hablaba por Twitter, creo, con gente, el síndrome de Diógenes digital. Yo tengo como 90.000 fotos pendientes de ordenanzas, ¿eh? Sí. 90.000 fotos. Que dice, ¿qué exagerado eres? No, que va. 90.000 fotos tengo pendientes de ordenanzas. Claro, y después hay que... yo tengo que hacer limpia porque al final eso se va haciendo cada vez más grande y nunca en la vida va a encontrar momentos, no digo uno, digo varios, para ir haciendo limpias, porque al final hoy tengo media hora de ordenador, venga, me pongo un ratito, me voy poniendo, pero es un proceso súper lento que a la larga... Yo, además... Tengo la foto, hago limpia, subo y, no sé, se me queda en un álbum con 200 fotos. Me gusta verlo cuando ha pasado medio año, un año, quizás tres. Pues sí. Y hago otra limpia. Pues digo, no, yo no hago limpia. Yo lo meto todo a mogollón. Lo único que hago es meterlo organizado por fecha. Se acabó. Por si alguna modificación de algún fichero hace que cambie la fecha del fichero, pero yo quiero que conserve la fecha original, o sea, que esté en su sitio. Y yo tengo directorios por años y por meses. No, y, yo lo tengo así. Y algún cumpleaños por ahí que pongo una etiqueta, o sea, un directorio de cumpleaños. Sí, pero yo a lo que voy, que dice, muchas veces dispara, sobre todo cuando disparas con reflex, que hace 4 o 5 fotos iguales en décima de segundo, que joder, con una ya va. Eso quien tenga reflex, ¿no? Bueno, la mía se me ha roto, o sea, que yo ahora mismo ya no tengo reflex. Yo el reflex que tengo es el que me echo en el hombro cuando me duele y esas cosas. Duele, sí. Yo que soy más jovencito y no me duele. Pero, ya te digo, o sea, la placa base de mi cámara reflex se fue a la mierda y como es una Konica Minolta y ya no se fabrica porque se la vendieron a Sony, pues cuesta trabajo encontrar recambios, son caros y no me merece la pena. Ya me una cámara que es más antigua, ya me tengo que tirar una cámara nueva. En Nokia Lumia, ¿cuál es? ¿El 1020? Lumia el 1020 con 41. Yo soy un apasionado de la fotografía desde siempre y donde haya una cámara que se quite cualquier sí, cacharro, sobre todo porque, a ver, y el tema, y la sí, cámara reflex es la velocidad que te da, las compactas están muy bien, pero yo al final si necesito tirar 6 fotos en un segundo, eso solo me lo da una reflex. Eso sí es verdad. Y bueno, pues nada, interesante el tema este de iPhoto, espero que haya gente que le interese, me consta que sí, tú has dicho, has hablado del amigo Milcar. Así, pues vaya porquería, esto ya lo he hecho yo antes. No, bueno, ya a mí me hacía ilusión, ¿verdad? Que no, seguro que más de uno te va a hacer caso y seguro que lo hace porque yo creo que es bastante interesante. Pues la recomendación es crearse una biblioteca de iPhoto aparte y hacer experimentos con gaseosa. Y una vez que tengáis controlado el tema, o que tenga controlado quien se decide hacerlo, pues con pies de plomo y haciendo copias de seguridad y teniendo el time machine al día y calentito pues por si falla algo que... restaura la biblioteca de fotos que a mí me ha salvado porque yo empecé a hacer lo de los experimentos con gaseosa está muy bien pero yo hago los experimentos siempre con la biblioteca principal, ¿sabes? Temerario. Sí y he tenido que restaurarlo. Claro. Y en Sevilla, claro. Que hace poco calor, habrá sudado la gota gorda. Porque no, dice, que se me corrompe esto, joder. No veas, se me ha roto el coche, lo he tenido una semanita y media en el taller. Si viese lo que es volver a mi casa a las 5:30 de la tarde, a 45 grados con la bicicleta, maravilloso, 13 kilómetros cuesta arriba, muy bien. Eso está bien para el proyecto Esparta. Sí, yo no sé, ¿de qué va eso? Hacemos un paréntesis, ¿qué es eso del proyecto Esparta? A ver quién está más delgadito y más sano, quién corre más o qué. Bueno, el proyecto Esparta, yo tampoco estoy muy puesto porque es verdad que sé lo que es y es cierto que un día tuve la voluntad de apuntarme, pero nada, no he hecho nada. Eso seguro mucha gente que nos escucha te podría explicar mejor que yo. En el fondo, la aplicación está en Endomondo. Sí, yo la uso. Pues nada, ahí se agregan como amigos unos cuantos que están por aquí, como siempre, hablando del tema, del proyecto Esparta. Yo tengo agregado a mi primo y a su dulce mujer, Gema. Bueno, no es mi primo, se nos apellidamos iguales y me hace ilusión lo de aquello de mi primo. Y ellos que son dos algo. Sí, ahora se campará porque en Córdoba no se puede casi respirar. Pero bueno, en el fondo es eso, o sea, tiene ciertos amigos y tal, y un poco de pique unos con otros, y nada, si en el fondo he buscado un poco la motivación con gente con las que tiene feeling, comparte a través de Twitter, de redes sociales y tal, te picas con uno u otro, pues mira, yo voy, te voy recuperando, me acerco a ti. Y nada, no es más que otra cosa para hacer un poco de deporte y mantener el tipo. Pues yo creo que con respecto a la biblioteca esta, no, si hay que puntualizar algo, lo podemos poner en la entrada del post, ¿no? Pero... Sí, yo creo que haremos un resumen, lo pondremos y ya está. Que a lo mejor vamos a decir lo mismo, que hay que retomar el temita que nos quedó pendiente en la última grabación, ¿no? ¿O qué me ibas a decir? No, dime tú. Yo te digo, el tema de cuando hablábamos del tema de seguridad de redes y el tema de colarse en redes de... Con la Wi-Fi Robin, que grabamos el capítulo anterior. Con la Wi-Fi Robin o con cualquier dispositivo... yo qué sé, con una distribución de, yo qué sé, la Wi-Fi Slax o yo qué sé. Si alguien se mete en nuestra red Wi-Fi, hablábamos de que se podía acceder a sus datos de identificación de usuario en distintos servicios, como pueden ser, yo qué sé, el propio Gmail, ¿cómo se llama? El Facebook, no me salía Facebook, 20, Twitter y demás. Sí, todo lo que vaya a través de web. Todo lo que vaya a través de la Wi-Fi se puede pillar con un sniffer. Y hablábamos llegamos a hablar de Fireship o no. Pues, es que no me acuerdo. Sinceramente, creo que hablamos entre nosotros, pero no lo llegamos a grabar. No lo llevamos a grabar. Bueno, pues hay un... Que aunque la gente no lo escuche aquí detrás de las mambalinas, se hablan temas bastante... Sí. Sí, vamos a hacer algo cortito porque no tenemos tiempo. Grabamos 18 minutos y nos quedamos hablando 2 horas y media. Sí, bueno, que además he de decir que es verdad es que... absurdo, es que es una tontería. Hay que grabarlo todo, para que además la gente se ría mucho más. Sí. Que en el último capítulo me dijeron, ¿pero esto qué es? Un capítulo de 18 minutos. Que quiero aclararlo. O sea, fue ese trozo lo grabamos, ese día no pudimos grabar nada más. Yo tenía pensado grabar otra vez una segunda parte y ampliarlo. Es de lo que estamos hablando ahora. Es que efectivamente, pero bueno, yo ya estaba cerrando temas antes de irme de vacaciones, estaba súper liado en el trabajo, tampoco... Ay, que yo. Y bueno, no teníamos tiempo y tal. Yo me fui a Pamplona y desde allí no tenía conexión wifi por ninguna parte hasta que encontré una, no voy a decir cómo. Y bueno, pues subí lo que tenía, edité rápido, lo subí y digo, mira, que al menos que sigamos estando en el mercado, ¿no?, de los podcasts. Tú tienes un teléfono Android, ¿no? Sí. Estabas auditando la seguridad de las redes de alrededor con el WLAN Audit, ¿no?, por ejemplo, ¿no? No era ese, pero bueno, hice un testeo así de tal y estuve probando la velocidad de subida de podcast en distintas redes. Y nada, bueno, una prueba de piloto y ya está. O sea, solo lo usé para eso y nada más. Ya, pues para hacer esas pruebas piloto a ver si me pasa información para el tablet de mi hija. Bueno, buscaremos. Probar pilotamente. Ya. Nosotros lo hacemos por la mejora de la seguridad. Sí. Por cultura general. Pues bueno, sigue contándome y sigue hablándome del FireShip. El FireShip, esto me lo comentó en un Coding Dojo, me lo comentaba Diego Freniche. Decía, pues hay un... No, en un Coding Dojo no, me lo comentó en una de las reuniones de la NS Coder, que se aprende muchísimo. Que, por cierto, yo aquí estamos haciendo muchos paréntesis, pero bueno, la gente que nos disculpa, hace mucho tiempo que no hablamos tú y yo, y oye, lo que pasa cuando se graba. Os he pervertido ya dos. A dos. No, lo digo porque, casualmente, creo que te lo comenté, mi cuñado, que no tiene nada que ver con temas de podcast ni nada de eso, me dice un día, oye, estoy haciendo un curso en Sevilla de iOS, de Xcode, de tal. Se ha hecho maquero, porque él siempre llevaba con Windows, ha comprado un Mac Mini. Sí. Y está encantado, aunque no, ahora está de vacaciones aquí en Málaga y hablaré con él más profundamente de ese tema. Y digo, sí, y tal, ¿y qué tal el curso? Tal. Y me dice, no, bien, un profesor muy majo, se llama Diego Freniche. Y digo, coño. No lo puedo creer. Y justo creo, el día ese que me lo dije, estáis vosotros que habéis quedado para cervecita o algo por ahí. Sí. Así que estamos, no sé si te lo comentó en esa o en otra, pero bueno. Me lo comentaste tú y yo se lo comenté a Diego y Diego dice, anda, coño. ¿Sabes? Estábamos cenando en una de las gloriosas cenas post-NSCode en la que se habla de programación y mucho de política, que nos calentamos como todo el mundo y vaya tela. Hoy ha sido la declaración esta de Bárcena en el juez, así que... Bueno. Hoy no vamos a hablar de política. No. Por cierto, no. Otro paréntesis más, el amigo Pello también ha recuperado el tema de la NSCode en Pamplona. Sí, tiene la cuenta. Y bueno, es verdad que yo no me he puesto tampoco aquí las pilas, porque está súper liado, pero ya quiero montar también alguna... Oye, que Diego se comprometía... A venirse para acá. Él va y dice que verá que si hay que cortar la cintita... Sí, Jonathan Chacón también dijo que se había también. Que venía, o sea que... Aquí... Pero si es que, verá, nosotros nos apuntamos a un bombardeo. Yo estoy ahí pervirtiendo a ti para que te hagas con la cuenta, a Pedro se lo comenté, a Pello... arroba, Dios sabe cómo. Mil Willen, yo que sé, en Twitter. Y la verdad es que es un gustazo. Está muy bien. Es que tenéis que hacerlo. Sí, de forma además compartir con gente que tiene tus mismas inquietudes y tal. Así que bueno. Sí. Tenéis que hacerlo porque la verdad es que es muy divertido. Muy, muy, muy divertido. Bueno, pues hablando, retomando, rebobinamos, hablando con Diego. Me comentaba el tema este, decía que él, como él viaja mucho, él estaba impartiendo cursos en Sudamérica y está, bueno, él imparte muchísimos cursos y nada, que resulta que cuando se mete en los aeropuertos y demás, pues él insistía en que tenía mucho cuidado porque en las redes abiertas, en las redes públicas, es facilísimo pillar los usuarios y contraseñas, los usuarios, tomar control de las cuentas de usuarios de los demás, con un sniffer que era una tontería, que era el Fireship. Uh-huh. El Fireship, que del que pondremos el enlace en el post, es un proyecto de código abierto que lo que hace es que captura captura paquetes no encriptados, y pilla directamente. Cuando hablo de no encriptado, es cuando te metes en Facebook o en Twenty o en Twitter y te metes y en la barra de direcciones lo que pone es HTTP sin una S o un candadito al lado, porque eso son conexiones encriptadas que ahora por defecto se están empezando a poner en todos los servicios, pero hay muchos servicios que si no quieres no se pone. Entonces, cuando eso no está puesto y abres un sniffer de este tipo, directamente te sale una selección de aquellas personas que están conectadas a los servicios web que no tienen encriptación por HTTP. O sea, los que van por el puerto 80 y no van por el puerto 8080 que va encriptado. O el 443 o, sí, el, o cualquier el que otro. Sea. Entonces, cuando no están encriptados, aparecen todos los datos y de múltiples servicios. O sea, verá, hay cientos de servicios. No estoy hablando solo de los más conocidos. Y lo peligroso de esto es que nosotros estuvimos haciendo pruebas por aquel entonces. Yo hice pruebas en algún sitio para ver la gente de la red local en la que estaba metida. Quería saber si era lo suficientemente productivo o había alguien que se estaba metiendo en servicios en los que no debía. El caso es que podía hacerme con el control de cualquier cuenta. Podía cambiar la contraseña, podía cambiar todo, la fotografía, todo. Me podía meter en todos sus datos personales y era tremendo. El problema de este plugin, porque esto era un plugin que se añadía a Firefox, era que no está soportado en las últimas versiones de Firefox. Porque se dejó de trabajar con esto porque no tenía mucho sentido una vez que ya casi todas las conexiones son HTTPS. Entonces, lo que estuvimos buscando tú y yo fue una forma de descargarnos versiones antiguas de Firefox. Y para Windows, a mí lo que se me ocurrió fue utilizar aplicaciones portables. Uh-huh. ¿Tú utilizas aplicaciones portables? Yo en el trabajo utilizo aplicaciones portables, sobre todo porque nosotros solo podemos instalar software con nuestro usuario en el ordenador que tenemos asignado por la empresa. Sí. Y cuando te dan un portátil en una sala de formación o cualquier otra historia, no puedes instalar nada. Con lo cual, si tienes que instalar una máquina virtual, que es lo que solemos hacer, con un MMWare o cualquier de estas, la única manera de hacerlo, o hablar con el chico de IT, que bueno, es amiguete mío, a veces me hace el favor, y que lo haga él, que tiene permiso de Dios, sobre todo, o sí, tirar de una versión portable, de un MMWare o cualquier cosa de estas. Sí, así que sí, a veces la uso. Sí, bueno, pues igual que hay versiones de VMware y demás, pues hay una versión de Firefox portable. Por cierto, en el enlace que te pasé, que vamos a poner en el post, ese enlace, si lo cortas por files, lo estás viendo, ¿no? Sí. Pues ese enlace, que ya lo verán los que nos estén oyendo, aparecen un montón de aplicaciones portables actualizadas que son una pasada. Vale, pues lo compartiremos en la entrada del capítulo. Sí, porque la verdad es que es súper útil. Yo tengo un pendrive con un montón de aplicaciones portables de este tipo. Y te la lleva donde quieres. Sí. Por ahí en mi web había creado una entrada por ahí de cómo actualizar automáticamente aplicaciones portables. Pero no me acuerdo. Ya, si quieres te paso. Pues nada, lo buscas, me pasa el enlace mañana por la mañana y como esto no lo editaré hace un par de días, supongo. Hoy no lo voy a hacer desde luego. Dará tiempo a ponerlo también Bueno, pues la verdad es que una vez que tiene el Firefox portable, en la versión antigua, aquí sí se puede meter el plugin. Y lo probé y funcionaba perfectamente. Una pregunta que yo te quiero hacer. El plugin, okay. Lo digo porque, sí. Bueno, si alguien lo quiere probar en casa o tal, sí. Te instala el Firefox, sí. Te instala el plugin, sí. ¿Y cómo lo echas a andar? Pues es que no me acuerdo ahora demasiado bien, pero arriba simplemente en la, a ver, voy a abrir el, que no tengo Firefox aquí. Abres el Firefox y arriba hay unos complementos, en complementos creo que es, que no sí, me acuerdo. ¿Era como add-ons o algo así? Sí, y en los add-ons pues simplemente o los complementos, es que no me acuerdo cómo se llaman las cositas estas. Ya, lo voy a mirar yo porque como lo tengo instalado también en extensiones, eso, te viene el add-on y te viene extensiones, temas y plugins. Efectivamente, pues en las extensiones simplemente lo ejecutas y ya está, y te aparece una barra vertical a la izquierda con toda la información que vas encontrando en la red local. Básicamente, es que es simplísimo. Es que da miedo. Por eso, a raíz de esto, salió otro plugin que obligaba a conectarte a cualquier servicio que tenía una alternativa HTTPS, uh-huh. Te obligaba a conectarse a través de ese tipo de conectividad segura. O sea, yo lo digo porque lo estoy aquí mirando y, por ejemplo, los sitios que tiene esto puesto así por defecto para hacer capturas, sí. No son nada tontos. Amazon, sí, sí, sí. Fisco, Dropbox, son. Evernote, Facebook, Flickr, Foursquare, Google, o sea que Windows Live, el Tumblr, el Twitter, WordPress, Yahoo, o sea que está vendido. Sí, sí, sí. Y aparte, y que bueno, que aparte tú ves el código haciendo doble clic de lo que se está haciendo y te puedes preparar el código para la URL que tú quieras controlar. Pues sí. Que sabiendo un mínimo de programación, lo sabe. Así que nada, yo ya te digo, yo no lo tengo instalado, no lo he probado, ya veré si lo pruebo o no, pero que es interesante sobre todo desde el punto de vista de, más que para hacerlo, para protegerte y saber las consecuencias que tiene el no guardar un mínimo de seguridad, de ir a un aeropuerto, a un hotel, y quizás pues te estás conectando alegremente a tu correo, a tu Facebook, por protocolo no seguro, y el de la habitación de al lado, que está por trabajo puteado y durmiendo en un hotel, pues está aburrido, tiene allí un ordenador escuchando. Pues sí. El programita que te estaba comentando, que lo estaba buscando, es HTTPS Everywhere. Con ese programita detecta si estamos navegando en un servicio que tiene servicio HTTPS y lo conmuta de forma automática. He puesto un enlace por ahí. Vale, ya haremos el resumen para que vea lo que se puede instalar en Chrome y en Firefox. Efectivamente. Y ya con esto me resarzo de no haber comentado esta parte, de no haberme acordado de esta parte. Bueno, yo creo que, mira, estamos en 38 minutos. Yo creo que lo vamos a dejar por hoy porque hay más temas. Y yo antes, de hecho, cuando te dije, te corté que no, habla tú. O sea, iba a hablarte de otra cosa, pero este podcast se nos puede ir, este capítulo, a muy largo. Yo llevo más. Son las 12:30 de la noche. Son las 12:30 de la noche. Yo mañana a las 8 tengo que estar en la oficina. Y yo a las 7 tengo que estar en la oficina. Así que lo vamos a dejar, que ahora con alguna promo que pongamos, yo creo que llegamos a los 40 minutitos, 40 y pico, que yo creo que es una medida exacta y perfecta para un capítulo de podcast. Y nada, lo demás lo guardamos para el siguiente capítulo, que ya será el 41. Pues sí, mi edad. Tu edad, pues nada, yo tengo unos cuantos menos, pero bueno, llegaré. Unos cuantos menos. Pues nada, tocayo, que nada, que encantado de volver a grabar contigo, que como digo, que tengo muchas cositas por ahí en la cabeza para grabar, yo sé que tú también, pues y a sí. Ver si nos ponemos así un poquito en marcha, vamos sacando un poquito de tiempo, y nada, lo que pasa que bueno, pues ya se sabe que cuando somos gente respetable, con familia, con trabajo, gracias a Dios, y muchas cosas que hacer, tenemos que sacar hueco de donde no hay. Pues sí, yo lo que estoy deseando es escuchar cómo suena el micro este que me he comprado en un chino, que me ha costado 3,50€.